población escolar de 250. Pues, antes que nada, nos da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Es la primera vez que participo en una ponencia. Y pues, ahora sí que el proyecto que nosotros traemos es parecido al que acaba de presentar el maestro de educación física, ¿verdad? En este caso, pues, si queremos empezar, como dice, perdón, incidencia pedagógica en el contexto político neoliberal, fortalecer el nivel educativo desde la implementación del TC en nuestras comunidades. Eso fue uno de los temas que nosotros elegimos. Nuestro proyecto, pues, la elaboración de la costada, dice el rescate de nuestras raíces. Con este proyecto comunitario se presenta cambiar o dar un rumbo a la metodología como un currículo comunitario, en el cual rompa con las imposiciones donde, en coordinación con los padres de familia, alumnos, abuelos, expertos de la comunidad, así como docentes, planifiquen la currícula de cada comunidad, respetando su estructura política, religiosa, social y la comisión que lo integra. Es por ello que se busca fortalecer el nivel educativo desde la implementación del PIC en nuestras comunidades. Entonces, si ustedes muy bien saben, la cuestión verdad es que, sobre todo en los niveles de cada uno de ellos, sobre todo los que trabajamos en las escuelas rurales. En las escuelas rurales, compañeros, ustedes saben muy bien que tenemos muchos jóvenes, ¿verdad?, que vienen de diferentes lugares, diferentes ejidos. Entonces, pues, lógicamente, ¿verdad?, se denomina lo que es la interculturalidad, y donde encontramos variaciones, ¿verdad?, en qué sentido. Pues, no todos los pueblos, ¿verdad?, pues, tienen las mismas religiones, o tienen las mismas culturas, ¿verdad?, o trabajan ciertas actividades por ahí. Entonces, por ahí, ¿verdad?, pues, hablo un poquito de lo que es el ejido donde yo trabajo, ¿verdad?, donde ellos mencionan. Donde es rural, pero más sin embargo ya se ve también un poco más urbano, porque está transitable, o sea, hay vías de comunicación y estamos en un buen lugar, por decirlo así, pero tenemos muchos alumnos, a pesar de eso, que aún viajan o caminan, bien dicho, ¿verdad? Pues ahí tenemos alumnos que pues viajan desde una hora y media caminando para llegar a nuestra escuela. Bueno, adelante. Como bien sabemos, les decía por ahí, la mayoría, ¿verdad?, de nuestras comunidades tenemos tal vez algunas actividades económicas que los mismos pobladores, ¿verdad?, hacen en sus regiones. Como es, por ejemplo, en el caso de la costa, en este caso que es costa, pues allá manejan la población, tiene potreros, tiene ciertos terrenos donde ellos cultivan y ellos no se dedican a ese cultivo del mango, lo que es el picol, lo que es el ajonjolí, lo que es el maíz. Entonces, con estos productos que ellos mismos cosechan, ellos hacen, por decir así, ¿verdad?, sus mini empresas. Entonces ellos elaboran con estos productos, por decir así, ¿cómo le podríamos llamar? Micro empresas, aparte de esas. ¿Por qué? Porque generan un trabajo. Por ejemplo, los líderes de la comunidad que se dedican a lo que es la ganadería, ellos pues hacen lo que es crema, queso, variedades de queso, como les he dicho, ¿verdad? Lo que manejan bien rango, pues se dedican a la venta del maíz y otros utilizan el maíz para sacar un producto. Entonces, generan también trabajos con los mismos alumnos de la escuela. Tenemos alumnos que trabajan con ellos. Entonces, por ahí yo les puse en el proyecto que era el rescate de las costadas, porque por generaciones en la comunidad, ¿sí?, han llevado a cabo esto. Entonces, las abuelitas les han enseñado todo el procedimiento. Si ya tienen el producto, entonces nada más se les enseña a cómo lo van a ¿Y cuál sería este proceso? Entonces, pues, por ahí tenemos proyecto. Dice, y el tiempo que llevamos trabajando en esta comunidad, hacemos perfectado que los pobladores en su mayoría tienen un micronegocio, la cual es una actividad sustentable. Es por ello que seleccionamos la elaboración de las tostadas. El propósito es conocer el proceso de la elaboración de las tostadas, los ingredientes, su forma de preparación y las transformaciones que ha sufrido a través del tiempo, involucrando a los alumnos a una actividad sustentable y a la vez concientizar a la comunidad escolar sobre la cultura dulce alimenticia. Precisamente aquí hacemos énfasis, ¿verdad? Por ejemplo, en los alimentos chatarra, ¿no? Como decíamos ahí, ¿verdad? Estar comprando de siempre en la tienda. O este, o ¿por qué si tenemos ahí a la mano el producto, por qué decidimos ir a la tienda y una lata de sardina, una lata de chiles, una lata? Cuando nosotros mismos ahí lo podemos, o ahí mismo se produce en la comunidad. Entonces, nuestra labor es ayudarlos a ellos, ¿verdad?, a que ellos mismos produzcan esos productos. Si tienen la tierra, ¿verdad?, tal vez no haya la economía, ¿verdad?, solventable para hacerlo, pero sí se puede hacer por base de un proyecto, por base de ir a buscar el apoyo, ¿verdad?, a ciertos lugares para que nos hagamos de esto. Bueno, continuamos haciendo. El principio político que elegimos para este proyecto dice es: la educación y la escuela promueven la autonomía y la justicia como valores inherentes del ser humano, y el cual nos permita concientizar al alumno que tiene un compromiso con su familia y que en el paso de los años no permita que se pierda esta costumbre, sino al contrario, que permanezca esta actividad como herencia para las siguientes generaciones como un sustento económico y equilibrado con los recursos de su entorno. Entonces, aquí, ¿qué es lo que queremos? A veces nos enfocamos más en las escuelas o nos preocupamos más por la cuestión administrativa, por llevar los contenidos y terminarlos a tiempo, ¿verdad? Pero sinceramente no nos hemos preocupado o en vigilar o ver, bueno, ¿qué es lo que hace mi comunidad? ¿Qué es productiva? ¿En qué puede ayudar la escuela? Incluso el Comité de Padres de Familia tiene o pertenece, ¿sí?, es parte de la escuela, por lo tanto, ¿verdad?, es miembro y él debe entrar también en función ahí, por ejemplo, cuando hacemos una reunión de consejo técnico, inmiscuirlo, ¿verdad?, que él se integre. ¿Por qué? Porque ellos también deben de participar en esos proyectos de la escuela, porque es para que la población, más bien dicho, salga a relucir, ¿verdad?, en que pues tiene ciertas actividades, tiene ciertos, de cómo sacarle provecho, ¿verdad?, a ciertas actividades que ellos realizan y que aún tal vez no se les ha dado esa oportunidad para que se den a conocer. Adelante más. Dice, bueno, este proyecto se enfocaba en tres ejes: defensa del territorio y medio ambiente, unidad integral de la salud, la cosmovisión de los pueblos, interculturalidad, la formación científica y tecnológica para el trabajo liberador. Es importante hacerle ver a la comunidad escolar, maestros, alumnos y padres de familia, de proteger y cuidar nuestro medio ambiente y sobre todo de que la población cuide de estas riquezas naturales, ya que son parte de un patrimonio que les ha heredado sus ancestros, como son las tierras, pues desde ahí donde solventan sus gastos. Muchas de las familias les gustan las crianzas de animales, de patos como son las gallinas, guajolotes, patos, piquitos. Así también dice en sus potreros la crianza de ganado y borrego. Al tener la materia prima, las familias pueden concebir sus propios alimentos, como son el maíz, el pollo, el frijol, carnes y los derivados de la leche, 100% natural, sin utilizar conservadores como son los empaquetados y enlatados. En esta región se practica la interculturalidad, ya que tenemos alumnos de diferentes poblados y cada uno con sus costumbres, la cual es el medio para intercambiar experiencias en cuanto a las actividades sustentables que ejercen las familias vecinas a este nido y asimismo aprender de ellas. Cuando surge la revolución industrial, que fue uno de los sucesos, ¿verdad?, de la historia más importantes porque entramos a una nueva era, que fue la tecnología, dice, la cual facilitó el trabajo en reducir los tiempos. Actualmente el gobierno ha dado apoyo a las comunidades marginadas, facilitándoles herramientas para la elaboración de sus productos y pero acuérdense que vamos a formar parte de ella. Como le decía a los padres de familia, al final de cuentas, soy madre de sus hijos, porque nosotros nos cuidamos más que nuestros propios hijos. Nosotros vemos por ellos, velamos, no les regañamos, no les pegamos, cuando a nuestros hijos hacemos todo lo contrario, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque nos sentimos responsables y a la vez también, pues deberíamos de tratar de que la comunidad se dé a conocer, que resalte, que tenemos, ¿verdad?, gente donde se pueda.